gracias a Dios. Yo también hago milagros, sin panes y sin peces. Yo hago lo que te haga falta, si tú te lo mereces. Con los 1,000 euros que me pagan, sobrevivo todos los meses. Yo me lo curro, yo me lo gasto, lo pago con intereses. A todos.